Salió una circular que prohibía a los médicos, de alguna manera, dar entrevistas, hablar ante la prensa por afuera de la autorización del Ministerio de Salud y otros aspectos que han ido poniendo en polémica la gestión actual, ya finalizada, del ministro Cardoso. Para tener una opinión, hemos invitado al doctor, al pediatra Ariel Gómez del Hospital Domingo Funes y el Hospital de la Falda, para que nos cuente un poco cómo analizan esta gestión que ha finalizado el exministro Cardoso. Estimado Ariel, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Hola Juan, ¿cómo andás? Gracias por comunicarse. Bueno, simplemente preguntarte si este resultado de la gestión del ministro Cardoso era esperable. ¿Cómo analizaron ustedes estos años de gestión del ministro de Salud y se va envuelto en una verdadera polémica? Sí, la verdad que no fue muy buena la gestión de Cardoso. Nosotros desde los trabajadores de la salud siempre le pedimos sentarnos en una mesa de diálogo para tratar de resolver los problemas inmensos que tenemos los trabajadores de la salud, y siempre nos negó eso, así que ese es el primer punto que nosotros lo vemos negativo, porque nunca se abrió el diálogo. Segundo, nunca respetó la ley 7625, que es la ley que nos rige, que es para que los compañeros no tengan precarización laboral, para que haya concursos, para que haya carrera hospitalaria, y eso tampoco se cumplió. Y bueno, y eso obviamente habla mal de la gestión de Cardoso. Y bueno, y obviamente lo del neonatal, que todo está en proceso de investigación, fue la gota que rebasó el vaso. Y bueno. Y además, esas circulares prohibiendo hablar con la prensa, a los médicos, también durante la pandemia hubo situaciones bastante polémicas, cambios. Sí, acá en el FUNE nosotros no nos podemos olvidar que nosotros tuvimos una represión terrible, una represión en cuanto a medidas de sanciones. Hemos sido sancionados un montón de compañeros solamente por levantar la voz en una situación plena de pandemia, donde teníamos 7 pacientes intubados en la guardia. Hicimos pública esa situación y bueno... Y nos persiguieron, despidieron gente, trasladaron gente, sancionaron. La verdad que sí, un comportamiento muy muy facho, muy militar, que bueno, viene de su cuna, parece. Estimado Ariel, la Unión de Trabajadores de la Salud le hizo una denuncia penal al ministro Cardoso y la Asociación de Trabajadores del Estado está pidiendo un cambio en la política sanitaria. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Vos crees que más allá del cambio de funcionario hace falta algún cambio estructural en la gestión de la salud pública? Y sí, hay que hacer un cambio estructural, sí o sí. O sea, nosotros lo que estamos pidiendo, yo de la Unión de Trabajadores de la Salud me abrí, porque la verdad que no me representan ahora la nueva dirección, la nueva comisión directiva, pero sí estamos trabajando con Federico Giuliani en la CTA, y él está también en ATE, y sí, con toda razón tiene que cambiar el gobierno las políticas sanitarias, porque hay un montón de muestras que lo que está haciendo es un vaciamiento sistemático de la salud pública, y le está pasando la plata que tendría que ir a la salud pública a la parte privada. Un claro ejemplo es el tema de los residentes. Nosotros en el comienzo de 2000 teníamos casi el 90% de los residentes eran de la parte pública, y después... Bueno, decidían, una vez que se formaban en sus especialidades, decidían a dónde trabajar. Ahora se invirtió. Tenemos un 10%, un 15% de la parte pública y el 85%, obviamente pagado por el Estado, financiado por el Estado, se forman en la parte privada. Y eso es un claro ejemplo de que quieren vaciar la salud pública y pasar a que sea una mercancía, o sea, y no un derecho de la salud. Entonces, eso como principal. Y después solamente tienen que cumplir la ley 7625, que está muy bien, nosotros estamos muy contentos con esa ley, pero no se cumple desde hace 20 años. No hay concurso, no hay categorizaciones, la gente está precarizada, tenemos salarios magros, encima arreglan con el Sindicato de Empleados Públicos, que es el brazo sindical del gobierno, que no representa a los trabajadores de la salud, y obviamente todas las paritarias en los últimos 5 o 6 años vamos perdiendo 10 puntos de nuestro salario. Estimado Ariel, muchísimas gracias, que tengas buen día. Igualmente, Juan, que anden muy bien y saludo a toda la audiencia. Hablamos con el doctor Ariel Gómez, médico pediatra, sobre el escenario actual de la gestión de la salud pública en la provincia de Córdoba. florcitas de cartón.